Lo que dije es, no le vuelvas a pedir los datos. Datos que necesitas, aquellos que no tenés. Y para esto les voy a dar un ejemplo. En España, en alrededor del 2004, 2005, sacó una ley que realmente no la pudo complementar para el 2010, pero la ley decía, no le pidas al ciudadano español un dato que el Estado ya tiene. Fíjense qué ambicioso. No le vuelvas a pedir un dato que ya tiene. ¿Qué dijeron? ¿Cuántas veces nos pidieron? Ahora no sé si tanto, pero la partida de nacimiento, por ejemplo, sí. 80 veces, y aparte no tenía que ir hasta el lugar donde nació, ir a buscar el papelito, no le daban las fotocopias, que es una historia castellana. ¿Cómo se resuelve eso? No es nada fácil, nada sencillo. Eso, ahí detrás de eso está el Garay, que es el tema, digamos, de que no había hablado. Uno tiene, como, digamos, acceso a distintos sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto que yo estoy diciendo. Ahora, digamos, tendría un mapuche, tendría un guaraní dando vueltas, y con este criterio, si voy a ver los recibos, tendría una forma de entrar, si voy a ver el acta, tengo otra forma de entrar. Ya, esto hay que evitarlo, porque es lo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos después un cuadernito en algún lado, anotado, todos los pasos y claves, todos los sistemas que tenemos, que no nos acordamos, ni siquiera lo del banco, si uno tiene más de un banco. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se está construido? Y se está trabajando con algunas universidades, aparece un software que se llama ARAI, que es el condensador de todos estos sistemas. Y que lo que está tratando de hacer es llevar a la persona, no es una cosa rápida, porque acá, digamos, enseguida lo captaste, evidentemente, tenés toda la historia del proceso, quién carga qué y por qué. ¿Se imaginan acordar todo eso? Ya es un tema complejo. Que tiene que participar, digamos, gente en la parte legal y entender bien si uno no está haciendo nada que no corresponda, digamos. Pero ¿cuál es la idea? Que adentro de ese software vayan a parar, primero todos los software que tenemos, que sean los del CIU y que sean de fuera también. De manera tal que yo tenga como una puerta virtual única con la que abro con llave, digamos, y entro a mi casa virtual. Y voy a tener acceso a los distintos sistemas con los mismos permisos que tenía inicialmente. O sea, si de biblioteca podía mirar los libros, sigo mirando los mismos. Si en el guaraní lo único que hacía era cargar actas de mi curso, sigo teniendo los mismos. Y si en el mapuche solo miro mis recibos y mi legajo, sigo teniendo los mismos. ¿Bien? Eso lleva al concepto de la persona única dentro del sistema. Por eso digo que este sistema no es solamente ir y ponerlo, sino que lleva, digamos, una reorganización de todas estas variables. Se va de a poco, se empieza de a poco, pero nos ponemos de acuerdo que los datos que yo cargue, ¿sí? Los datos que cargue, le van a servir a la otra área, y en la medida en que los tenga que usar, los va a visualizar. Yo soy la responsable de cargarlos inicialmente, la otra lo va a visualizar y le va a agregar otros atributos que no me corresponden a mí. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se sigue? Bien. La cara visible de este software, que es muy grande, digamos, es el WordPress. El WordPress vendría a ser como la paginita de lo que uno ve, pero esto es como un iceberg. Digamos, uno ve una punta, pero debajo, digamos, hay una cosa enorme que está jugando. ¿Por qué? Pues piensen que no es solamente el acceso a los distintos sistemas, sino que también estos sistemas están guardando, ¿qué están guardando? Mucha documentación digital. ¿Por qué? Supongamos que ya llevamos 10 años. Sí, yo llevo 10 años de docente. Estudié acá. ¿Cómo? Entonces tengo 10 años de recibos, tengo actas, porque di dos cursos por cuatrimestre, un montón de actas. Si yo guardara las actas por un lado, como en una bolsita, pensemos, en otra bolsita guardo los recibos, digamos, mis accesos a la información están desparramados, por más que tenga permisos para cada uno de los sistemas. La idea, ¿cuál es? Que la visualización, no quiere decir que estén juntos, eso olvídense de cómo se implementa, sino que es cómo lo veo yo. La visualización de toda la documentación que tiene que ver conmigo es única. Es única. Yo entro y veo o recibos, o el acta, o la penalización que me dio la biblioteca porque no sé, porque entregué, perdí los libros, o el embargo que me hicieron. Esto es lo que se busca, ¿está bien? Se busca que la visualización sea única y que, a su vez, el encuentro de esos documentos sea fácil. Porque no es solamente guardar la información, la documentación, hay que encontrarla. Y para encontrarla, se definen lo que se llaman los metadatos. ¿Bien? Los metadatos son determinados datos sobre los cuales voy a buscar información. Por ejemplo, a ver, los recibos de sueldo, ¿cómo les gustaría encontrarlos? Por legajo. Y, a ver, no, pero yo no estoy pensando en una función gerencial, estoy pensando mi, yo, persona. ¿Por número de documento? Por número de documento ya lo tengo porque soy la persona. Por año. Por mes. Ah, digamos. Y le tengo que agregar el año. A nivel más bajo, digamos. Bien. Esos serían los metadatos. Si estoy en una función gerencial, le interesa buscarlo por legajo o por documento. Si estoy, tengo que poner todas las visiones, la gerencial, la de cada individuo, cada usuario, por fecha y por mes. Si yo tengo que recordar el número, supónganse que hay un número de recibo, si tengo que recordar el número de recibo, es un metadato que no sirve, que en realidad no es cómodo, qué sé yo qué número de recibo quería, ¿se dan cuenta? Esto es, hay que tener cuidado cómo defino los famosos metadatos, que normalmente es un trabajo entre los usuarios, los distintos tipos de usuarios y la gente de informática, de manera tal de que esos metadatos me ayuden a encontrar la información que está guardada. Sí, perdón. Sí, escuchando. Ah, puedo hablar en voz alta, no sé si me escucharán todos. Escuchándola usted en relación con lo que sería el CURI, el CIWARPE, no sé, yo en lo personal puedo entender que el CURI estaría funcionando por debajo, digamos, de la visualización de un usuario, o sea, como, no sé cómo se llaman en los términos técnicos, pero el CIWARPE sería la interfaz con el usuario, sí. Algo así. Ahora, la pregunta es, ¿eso sí está en desarrollo en este momento? Uno, allá está en práctica. Y otra es, si eso puede ser tanto consultado por un usuario común, como puede ser un estudiante o un docente o un trabajador como nosotros desde su casa o desde cualquier lugar, si puede acceder a toda esa información que usted mencionaba en esa interrelación, pero además si esa manera de acceder a la información también va a ser útil para nosotros como trabajadores en nuestro quehacer cotidiano. Y eso vendría también a traer como una especie de cambio de paradigma, pregunto, en el sentido de que si uno tiene que acceder a una consulta, por ejemplo, de un estudiante al CIWARANI, en realidad estaría entrando al CIWARPE directamente y de ahí acceder. Sí, el CIWARPE no es más que, al alumno voy a contestar por parte, al alumno le conviene mucho más entrar por la APP y listo, es mucho más, digamos, olvídate. Sencilla. Una vez que tiene la APP, lo estamos probando con las universidades, usan el APP. El WordPress es una ventana, vos después caes en el guaraní, no es que te va a cambiar la interfaz, no. Vas a cargar el acta y la vas a cargar de la misma forma. Es simplemente la puerta, la entrada a la casa virtual. Es eso, digamos, y vas a tener las distintas opciones de permiso que ya tenés, no se va a inventar nada. O sea, si vos podés ver las actas de tu curso, vas a seguir mirando las actas de tu curso. Pero también por la misma puerta vas a entrar y podés ver tu recibo de sueldo. Claro. Esto es. No vas a ver nada más que los permisos que tenías por cada uno de los sistemas separados. O sea, como un facilitador eso, de acceso. Es un facilitador. Claro. Desde el punto de vista del usuario, es un facilitador. Desde el punto de vista técnico, es una cosa compleja de manejar, compleja de poner en marcha. Hay mucha tecnología bastante complicada y, digamos, hay conceptos ahí, por ejemplo, repositorio digital, el RDI. La firma digital tiene que estar, y todo esto está detrás de la firma digital, catálogos comunes, ¿qué quiero decir con esto? Los catálogos comunes en particular son las personas, no me inventes personas. Y además suponete que sos docente, digamos, sos ayudante, estudiaste acá, sos usuario de Entreteca y no sé, vendés algo. No tengo 80 lados donde dice Luján. No, Luján con distintos atributos. Los atributos respecto de la venta de algo los va a cargar el área que corresponde, que diría si soy monotributista, si soy, qué sé yo, responsable inscripto, si tengo una sociedad, si corresponde que venda, si no corresponde, etc. Los atributos de alumno los va a cargar el área de alumnado. Los atributos, llamo atributos, son las cosas que se le agregan, ¿no?, a la persona. Si vos sos mi profesora, le vas a agregar si me desaprobaste, si me aprobaste, si puse, si me presenté a rendir, si no me presenté a rendir. ¿Se entiende? Si Diego era el director de personal, bueno, tendrá bajo su custodia los... tendrá bajo su custodia los temas que tienen que ver con qué cargo me asociaron, la responsabilidad sobre la liquidación. Eso no varía. Lo que hace es facilita el tema de no entrar en distintos lugares. Claro. Esto sería. Claro. Pero debajo hay un trabajo enorme técnico. Y ni hablar del tema funcional y organizacional. Ni hablar. Porque o sea, fíjense. Uno es subo a Araí. Claro que sí. Uno es subo a Araí, junta todos los sistemas, y uno es subo a Arte, que hace una sola clave para poder hacer. Es una misma cosa. Me preguntan si son dos sistemas. En realidad es una misma cosa. El WordPress forma parte del ARAI. Lo que pasa es que el usuario va a ver el WordPress, nada más. Digamos, el ARAI no lo ve. El ARAI es trabajo con los técnicos, mucho trabajo. Pero ese trabajo no se puede hacer si primero la organización no revisa todo esto que estamos diciendo. ¿Cómo se cargan los datos? ¿Quién es responsable? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta? Desde el punto de vista procedural, digamos, cómo se hacen los procesos, cuál es el ciclo de la vida de ese dato. Esto es muy importante, esto se llama, digamos, management del dato o gerenciamiento del dato. Esto es vital para lo que sería la calidad del dato, ¿no? ¿Ah? Para eso. No sé qué veis, Claudia. 12 menos 10. Bueno, yo, por supuesto, como siempre, cambio en función de lo que ustedes me preguntan, porque me parece que es más importante que ustedes sean los motivadores, digamos, los que se preguntan cosas y me consulten sobre algo determinado. ¿Todos firmaron? Quiero mostrarles algo más para que sepan en qué tipo de organización ustedes están trabajando e insertando estos sistemas. Miren, esto está relacionado con lo que les dije recién. ¿Cuál es el management del dato o cuál es el gerenciamiento del dato? ¿Está bien? Fíjense, yo tengo las distintas facultades, ¿no? El rectorado, facultades actas y naturales, secretaría académica, secretaría de extensión, de planificación, facultades agrarias, económicas, un consejo superior, digamos, no son áreas físicas, sino que son existencias de demanda de determinados datos. Los datos van fluyendo de esa forma. Incluye entre las unidades, las distintas, digamos, esas distintas áreas virtuales, sabemos, áreas virtuales, van y vienen, porque es así, digamos, les piden una cosa, ustedes la contestan. Fíjense en esa maraña de idas y venidas. Usan distintos mecanismos, porque no es que siempre usan el mismo mecanismo. Va un expediente, va un mail, va un memo, va, digamos, eso es la circulación de los datos. Esas son las cosas que hay que estudiar para mejorar la gestión. Realmente esas son las cosas. Por eso son trabajos complejos, son trabajos grandes. Y lo están haciendo ¿en dónde? En una entidad que es compleja. Digamos, se está metiendo sistemas complejos en organizaciones complejas. Después les voy a decir por qué es una organización compleja, ¿no? Esta idas y venidas de los datos, digamos, que funcionan como esto, digamos, que hace que circulen los datos, porque todavía no es información, circulen los datos entre una área y otra área, hace que digamos, la universidad tenga que revisar para poner estos sistemas en marcha. Si no revisa esto, en realidad está subutilizando lo que la tecnología le puede ofrecer. La universidad internamente es ese dibujito que les hice antes, pero a su vez, la universidad se relaciona con agentes externos. Ese dibujito que les mostré que hace que los datos van y vienen. Por otro lado, la universidad con el municipio, con el gobierno provincial, con los proveedores, con la sociedad, con los padres de los chicos, con los chicos, o sea, interactúa y manda, van y vienen datos con agencias externas. Ahí adentro estamos metiendo la tecnología. Ahí adentro estamos, queremos meter guantes. Entonces, antes de meterlo, antes de ponerlo en marcha, hay que revisar, efectivamente hay que revisar qué es con quienes interactuamos y se va a ir perfeccionando esto, pero es imprescindible que lo hagan. Como si no, se pierde mucho de la tecnología. Para que se den una idea, desarrollar un software es modelizar una realidad. ¿Bien? Uno lo que hace es escucha, entiende, a veces amplía, a veces lo entiende por completo. Con el SIU hay que entender N realidades, muchas realidades, porque no solamente cada universidad, cada facultad tiene una realidad distinta de la otra, y después eso se hace proceso de abstracción, se modeliza, y lo que se hace es, se modeliza lo que se llaman los datos que se van a guardar. Entonces, no guardan los datos en la computadora, no pueden salir después el reporte, el acta, el certificado, etc. Esto solo, se definen los metadatos, pero más importante que los metadatos son las relaciones entre esos datos. Y esto que está allí atrás con un montón de líneas, esto es del guaraní, solo del guaraní. Son, digamos, se pueden ver cómo se van relacionando las distintas tablas. Este es el trabajo que se hace previo a lanzarse con el desarrollo. Si esto uno no lo hace bien al principio, cuando ustedes esperen ciertos resultados del sistema, no los puede dar. Esto es, digamos, hacia la inteligencia de la organización. Es como la inteligencia nuestra. Digamos, nosotros tenemos un montón de datos, pero si no somos capaces de relacionarlos, nuestra inteligencia está mucho más acotada. Por lo tanto, digamos, esto haría una inteligencia, y estoy pensando solo en el guaraní. Lo que este proceso que estamos hablando es mucho más ambicioso. Pensemos en toda la organización. ¿Bien? Esto es lo que estamos pensando. Es un ejemplo. Bueno, yo les agradezco enormemente la paciencia, la atención, y ahora quedo para que ustedes me pregunten libremente si tienen alguna cuestión. Hola, no quiero ponerte en un compromiso, pero si lo podés responder, lo respondés, y si no, no. Pero quería saber si el SIU como consorcio tiene alguna valoración en relación al GDE, al expediente electrónico del Ministerio de Modernización. Sí, yo iba a preguntar también, pero bueno, estaba esperando. Acá viene con ese de cambiar. No, porque el GDE, digamos, nosotros desarrollamos nuestro propio software, nunca desarrollamos un sistema, el GDE es un sistema de expediente digital. Y sinceramente yo no lo vi nunca, nada más que al verlo en el ministerio, pero como usuario de ir y decirle a alguien te traje este expediente, nada más que eso. Así que no te puedo contestar porque no lo tengo. Sí sé, cuando se hizo una presentación dentro de la Secretaría, que corre sobre Oracle y se puede poner en la nube. Digamos, más allá que lo puedes poner e instalar, digamos, en la universidad, que es costosísimo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista monetario, digamos, la opción es ponerlo en la nube. ¿Sabes lo que es eso? Sí, sabemos. Digamos que toda la tecnología está puesta, digamos, en un servidor en que se administra, claro. En Benavides. Porque es costoso la administración de este tipo de cosas. ¿Alguien más? Una pregunta. Bueno, muchas gracias entonces. ya